Hoy, en Radioactivos, conoceremos el secreto de Marcos. Venga, Marcos, cuéntamelo ya. Que no te voy a decir dónde voy. Marcos, venga. Sabremos por qué siempre desaparece del estudio en la encuesta. Venga, ni secreto ni nada, que yo quiero saberlo y seguro que todos también. Que no te pongas tonta. Anda con las excusas. Todo y más hoy, en el último programa de Radioactivos. Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando Radioactivos. Iniciando por última vez en esta temporada Radioactivos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de asaltar, como digo, por última vez, la frecuencia de tu emisora favorita, pero no te despegues, porque durante los próximos 30 minutos lo vamos a pasar genial, con la mejor música, las mejores entrevistas, las mejores noticias sacadas de la red de redes, gracias a nosotros, Radioactivos. Como digo, Radioactivos es el espacio radiofónico del Instituto de la Juventud de Extremadura y no sería posible sin la colaboración de nuestros presentadores estrella, Fátima Pobes y Álvaro Baena. Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Buenas, Marcos. Qué penita ya. Ya acabamos, Radioactivos, pero eso sí, tenemos que quedar el listón bien alto. Oye, que me he enterado que tenéis ganas de revelar secretos. Yo no sé a qué os referís. Hoy estamos en plan tomate. Madre mía. ¿Qué quedará? Pero bueno, primero, las noticias. ¿Vamos a ellas? Venga, vamos. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Iniciando noticias. Yo no me canso de decirlo, me encantan las noticias, sobre todo porque nuestros colaboradores estrellas son unos verdaderos surferos de las redes y siempre elaboran esta parrilla de noticias para los jóvenes extremeños. Por eso, ¿con qué comenzamos hoy, en nuestra última semana? Ay, no me recuerdes la última semana, pero bueno, noticias hay para dar y regalar, como siempre, tanto curiosas como no curiosas, pero bueno, interesantes, como el concurso de fotografía deportiva. El objetivo de este concurso, convocado por la Fundación Jóvenes y Deporte, es acercar el deporte a los jóvenes a través de la fotografía. Con este certamen también se quiere mostrar una visión moderna e innovadora del deporte extremeño. La técnica y la forma de abordar el tema serán libres. Las imágenes se presentarán en archivo JPG y los trabajos han de ser originales o no pueden haber sido premiadas en ningún otro concurso. En cuanto a los premios, se concederá el premio Fundación Jóvenes y Deporte dotado con 600 euros a la mejor fotografía presentada al concurso en cualquiera de los temas convocados. Además, se otorgará un accessi dotado con 200 euros. También el jurado del concurso seleccionará las 20 mejores fotografías presentadas, de entre las cuales elegirá a los dos premiados. Las fotografías seleccionadas como finalistas participarán en varias exposiciones y el plazo de entrega finalizará el 15 de septiembre de este año. Si te interesa, puedes encontrar más información en www.fundacionjd.es. ¡No te lo pierdas! Y pones atención a aquellos jóvenes extremeños que se encuentran fuera de España, porque la Universidad de Extremadura y la Administración Regional han convocado 3 becas de posgrado para la realización de máster oficiales de la propia UEX, destinados a jóvenes extremeños en el exterior o retornados. Estas becas tratan de otorgar facilidades para aquellos estudiantes extremeños en el exterior que decidan cursar estudios en Extremadura. De este modo se favorece su entorno. Pueden ampliar su formación académica y además podrán ampliar su visión de nuestra comunidad autónoma. Podrán optar a estas becas los jóvenes extremeños en el exterior con edad no superior a 35 años que residan fuera del territorio extremeño desde al menos 4 años antes de la fecha de la convocatoria de las becas. También podrán solicitarlas aquellos jóvenes extremeños en el exterior que hayan retornado a Extremadura en un periodo no superior a un año desde la convocatoria de estas becas. Las becas incluyen 2/3 de la matrícula oficial, la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los estudios, servicio médico no farmacéutico, viaje de llegada y regreso al inicio y al territorio del curso y alojamiento durante el periodo de duración del programa de estudios, en régimen de pensión completa. ¡Qué noticia más larga, Fátima! Sí, sí, el plazo de presentación de solicitudes va del 1 hasta el 30 de junio de 2010. Las solicitudes pueden descargarse en la página extremaduraenelexterior.es. No te lo pierdas, porque si nos escuchas desde el exterior o simplemente acabas de volver, esta es tu oportunidad para conseguir esta beca. Bueno, y ahora una noticia que a mí me ha costado un poco comprender. No sé si vosotros seréis capaces de comprenderla un poco mejor. Que sí, hombre, que sí. Campaña de verano, letra de ordenación de solicitudes. Toma ya. La letra S ha sido la letra extraída en el sorteo público celebrado en la sede del Instituto de la Juventud de Extremadura para proceder a la ordenación de solicitudes y a la asignación de plaza en la campaña de verano 2010. Este año se han recibido más de 2.800 solicitudes, 2.839 exactamente, de campamentos, intercambios y de campos de trabajo. Oye, por último, una cosa que casi se nos olvida, que es que me metí yo en la página que ha dicho antes Fátima y me salía ahí un fallo o algo. Que no, hombre, Fátima, que es extremeñosenelexterior.es para las becas esas de las que hablaba Fátima. No te las puedes perder. ¡Atención! Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¿Y con qué vamos ahora? Encuesta joven. Ahí estaba la voz de nuestro supercomputador ISA, Encuesta Joven, este momento en el que la población joven tenéis la voz y el voto aquí en Radioactivos. Queremos saber vuestra opinión. Y chicos, ¿cuál es el tema de esta semana? Independízate del tabaco. ¿Qué? No, que ese es el tema de la nueva campaña de concienciación dirigida a jóvenes con motivo del Día Internacional Sin Tabaco. Es una campaña en la que participa el INJUVE, desarrollada por la Asociación Española contra el Cáncer y otras entidades también. Pero el tabaco ya no afecta tanto a los jóvenes, ¿no? Te equivocas, porque uno de cada tres jóvenes entre los 16 y 24 años fuma, y casi el 45% de los adolescentes declara haber fumado alguna vez. Como los pulmones siguen desarrollándose hasta los 22, la inhalación o exposición al humo del tabaco en la población joven puede hacer perder hasta 14 años de vida. ¡14! Así que por este motivo, los jóvenes, las mujeres y los fumadores pasivos centran este año las actividades organizadas con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. Pues se me ocurre que este puede ser un buen tema para una encuesta, no sé vosotros. Porque creo que no somos conscientes de que el tabaco, como el alcohol, son también drogas que causan mucho daño a los jóvenes. Así que, bueno, ¿somos los jóvenes conscientes del daño que hace el tabaco? Vamos a escuchar a la gente. La pregunta que me haces, te diría que sí, que creo que fuman mucho, pero sobre todo porque empiezan muy pronto a fumar. Fuman mucho las niñas ahora, creo que fuman mucho más las niñas que los chicos. Aunque hay más información, yo creo que es una forma que tienen de rebeldía, de fumar antes, no lo sé. Realmente tampoco podría decírtelo con seguridad, pero creo que sí que se fuma demasiado, sabiendo todos los problemas que ocasiona el tabaco y con tanta publicidad que hacen ahora de todos los peligros que ello conlleva. Pues yo creo que las mujeres cada vez fuman más que los chicos, por lo menos dentro de mi círculo de amistades. Pues mira, yo creo que hay a una edad temprana, sí, y me parece increíble con toda la campaña que se hace en contra del tabaco. Pero, por ejemplo, los de 20, 30, creo que fuman menos que antes. Pues nada, yo decir que yo, por lo menos, yo no fumo. Y no, la verdad tampoco. Es que el del tabaco huyo, porque es que ya no es solo la salud, ¿no? Es incluso que impregna todo, es que es... Yo fumo todos los días. Sí. Me fumo por lo menos 5 o 6 cajetillas... Pero todas pasivas, de hecho. Claro, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Y mira que me molesta. Aunque un servidor no tenga el sentido del olfato muy desarrollado, por no decir que no lo tiene, sí que es cierto que no es agradable, porque es una sensación que no gusta. Y además, si encima no lo disfrutas porque eres fumador pasivo, pues menos aún. No, y últimamente en las noticias se habla de que, bueno, de que no se sabe cómo deja Sanidad que se venda el tabaco, ¿no? Cuando tiene componentes como alquitrán. que es increíble, es pero, increíble. ¿Con el alquitrán no era con lo que hacían las carreteras? Efectivamente. Imagínate, te eso fumas una carretera. Que a los niños nos encantaba, que era todo pegotoso y dejarlo. No lo digas muy alto, que alguno se pone a raspar la carretera para pa echarse un fiti. Madre mía. Madre mía, qué problema. El caso es que los jóvenes tenemos que irnos desvinculando cada vez más de este tipo de vicios malos. De vicios malos. Vamos a dejarlo ahí. Radioactivos, Onda Campus. Por cada medida de arroz, dos de agua. Por tanto, tanto, tanto amor, un mar de lágrimas lloré y no sacié. Ni el hambre ni el ansia arden en los fogones, tantos corazones pidiendo salsa. Se me hace raro, Fátima, yo no sé a ti, pero a mí ya se me hace raro tener a Marcos en la encuesta. O sea, es que sí, yo no sé, me ha parecido extraño que se haya quedado, ¿eh? Extraordinario, algo trama. ¿Qué pasa? También tramamos nosotros. A mí también me gusta la encuesta, lo que pasa es que por cierta razón, sí, pues no yo la demuestras, ¿eh? Yo no puedo pasar siempre con vosotros aquí en la encuesta. ¿Y por qué razón, Marcos? ¿Por qué? No te lo pienso decir. Mira que estás pesadito últimamente con el tema. Claro. Bueno, mira, callaros, ya vamos a escuchar un poquito de música, por favor. Un poquito de alegría. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es Caramelo de La Cabra Mecánica. Pues lo vamos a escuchar. Corazón contento, salgo a la calle. Que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte. Que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte. El pan, el agua, la sal que me dabas. Ese cuchillo que hoy me da punzas en el alma. La leche, el arroz, el huevo, la papa. Sabor de sinsabores, dieta mediterránea, 0% de grasa. Y esas carnes que son gloria bendita, esa carne tan rica, carne en el asador. Ven conmigo, no me seas papa frita, que no hay cosa más bonita que el amor devorador. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, caramelo, caramelo me das. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, ay caramelo, caramelo me das. Con el corazón contento, salgo a la calle, con el corazón contento, salgo a la calle, que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte, que voy a comerme el mundo, niña, y a ti voy a merendarte, estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, y caramelo, caramelo me das, que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno. Temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, y caramelo, caramelo me das. Que estoy temblando como un flan, y si rebaña la tarrina, caramelo, caramelo bueno, ay caramelo, caramelo me das. Ay, ay. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. ¿Y ahora qué toca? Iniciando Noticias Curiosas. ¡Eso es! Sácate el Excel, con tu piel satén. Sácate el Excel, hazme el sol crecer. Sácate el Excel, yo no sé perder. Sale aquí, inténtalo. Hay que ver último programa de Radioactivos de esta temporada. Nos tenemos que ir de exámenes, nos tenemos que ir de veranito, que ya llega el buen tiempo, pero sobre todo nos despedimos a lo grande con las noticias curiosas. Porque, chicos, este mundo es muy curioso. Bueno, a ver. Antes de las curiosas, sí, hemos pensado que como te gusta tanto esta sección, queremos castigarte. Sí. No. O no lo cuentas ya. Hemos estado hablando y que nos tienes que contar ya qué pasa. O no lo cuentas ya. ¿Qué te pasa con la encuesta? No, pero en la encuesta a mí no me pasa nada. No, ¿qué te pasa? Algo pasa cuando faltas tanto. A ver, venga, os lo confieso. Yo es que tengo un problemilla. Y es que, por mucho que me veáis aquí en delante del micrófono muy, en delante, muy suelto y muy tal, pero en realidad yo soy un poco vergonzoso con ciertas cosas. A y ver. Entonces, digamos que tengo un problema porque empecé a tomar cereales a todas horas y digamos que en por la hora de la... de que eres muy suelto, ¿no? Sí, en la hora de la encuesta me llegó mi momento Olbran. Momento Olbran, momento Olbran. Pues mira, sí. Te vamos a tener que comprar una caja de cereales sin fibra, ¿no? Es que lo que me pasa es el único momento en el que estáis todos aquí metidos en el estudio número 5 de Onda Campus. Y es el único momento en el que no puedo hacer mis cosas, mi momento Olbran, sin hacer ruido. Porque claro, a mí que me escuche me corta. Nunca bueno, mejor Marcos, dicho. Tú no te preocupes, creo que Álvaro te trae una solución, sí, ¿no? Sí, sí, mejor que una caja de cereales sin fibra, lo que te vamos a comprar es el Otoime. ¿Qué? Es una especie de botón mágico del váter que reproduce sonidos de la cisterna para ocultar los corporales. ¿Qué dices? ¿Eso existe? Hombre, que sí existe. Son muchas las personas pudorosas a la hora de hacer sus necesidades. Entonces, básicamente, los cuartos de baño que les son ajenos, como que intentamos ocultar esos ruidos internos. Claro, claro, eso es lo que me pasa a mí. Y externo. De hecho, gran cantidad llega a tal punto de inhibición de no poder siquiera ir fuera de casa. No, eso, claro. Entonces, quizás para ellos y para ti, los japoneses, fíjate, todos los japoneses a tu disposición, inventaron este producto sumamente original, práctico y, ¿por qué no?, algo gracioso. Es el Otoime, que básicamente es un reproductor de efectos sonidos para baños. ¿Sí? ¿Y cómo sí, funciona? Mira, así, quienes no logren concentrarse, quizás ahora pueden hacerlo gracias a este dispositivo que imita el ruido del agua de la cisterna. ¡Anda! ¡Sí suena! Ahí lo tenemos. Y para que no se escuche esto, tenemos una manera de tapar o disimular con otro ruido. ¿Onda? Pues... sí, esos ruidos corporales típicos del cuarto de baño que queremos... sí, eludir, sí, que sí, no queremos sí, sí, que sí, se a ver, oiga, le pues voy a otra vez al botón, tenemos a ver, otra solución. Dale otra vez al botón. Uy, esto es una maravilla, ¿eh? Pero es que es un poco complicado calibrar el momento en el que plon, ¿sabes? Y efectivamente. El momento que tiene que coincidir el plon con el... sería bueno tener varios botones, ¿no? Pues tú, si ya no te aclara con esa sincronización, dale a toda la vez. Y que suene la típica tos o el silbidito de la canción de turno. ¡Qué más ojo! Tú sabes de eso, ¿no? Sí, sí, yo es que ya el zapatazo, yo pegaba zapatazo así. ¡Qué bueno! La verdad es que me voy a tener que comprar el Hime, pero... ¿eso qué va? ¿Puesto en la pared del baño o mira, hay portátil? Voy a empezar contándote cómo surgió esta idea. Que la idea esta surgió luego de saberse que en los baños públicos muchas mujeres tiraban la cadena para ocultar su sonido, lo que se traducía en un innecesario gasto de agua. Claro, se gasta agua. Es por eso que estos productos ya son moneda corriente en muchos baños nipones. Así, para que funcione, habrá que elegir alguno de los modos disponibles. Uno es el que dejará reproducir el sonido por un lapso de tiempo estipulado con anterioridad por el del usuario. ¡Qué guay! Mientras que el otro hará que el ruido deje de sonar cuando vuelva a presionarse el botón que lo pulsó en acción. Ahí tienes la problemática de la sincronización, pues tú le das y luego ya y lo paras. Ya lo paramos, pues es alucinante. Bueno, cabe destacar que los modelos más modernos cuentan con un sensor de movimiento. Lo que no sé, a ver, de modo que podrá activarse con solo pasar la mano por delante. Que estábamos pensando, ¿no? Yo estaba pensando que lo que pasaba era otra cosa. El radar, sí, el sensor. Entonces no hay que tocar nada, o sea, que encima como son baños ajenos, pues no hay que ser tocando ni muy nada, escrupuloso, sí, ni nada. Sí, pasar la mano y ya está. Pues sin duda una solución para personas pudorosas. Madre mía, pues además, lo mejor, lo iré entrenando para que en la próxima temporada de Radioactivos esté siempre con vosotros. Por eso, con este sonido, pasamos a la siguiente noticia. A ver, que no me ha gustado, yo quiero otra vez. ¡Ay, qué me... ¿Qué me ya lo estás inhibiendo y todo. Lo que yo no me pregunto es qué está haciendo ahí en la mesa de control, porque mucho le está dando al botón ya, ¿eh? A ver. Mira qué tontorrón se pone. Qué guay. Oye, Marco, te voy a contar que esto es el último programa de Radioactivo, pero también lo podíamos haber llamado Radioactivos VC. Culinario o algo sí, así, sí. Porque mira, ¿por qué? Si crees que el baño es solo para hacer pipí y popó, señor o señora oyente, eres un ingenuo. Según estadísticas llevadas a cabo en Estados Unidos, cómo no, la gente pasa el año 2 semanas encerrada en este lugar sagrado de meditación y conocimiento. Jolín, pues sí que se meten ahí tiempo, ¿eh? Atento. La National Association for Continence que digo yo que será incontinence en todo caso, claro, encargó a la consultora Yankelovich Partners una encuesta que se llevó a cabo en los baños de los shopping malls de Estados Unidos. A ver, con tanta palabra rara, digamos que un estudio para los shopping malls que vienen a ser los centros los Carrefour. Los Carrefour. Las conclusiones indican que la mayor parte de esas dos semanas se utilizan en pensar, leer, fantasear y relajarse del estrés del cotidiano. Que eso de leer es cierto, que nos leemos hasta la etiqueta del champú si hace falta. Sí, sí. Los talentos artísticos ocultos también tienen su lugar en el excusado, ya que un tercio de los encuestados admitió que le gusta cantar en la ducha. Soñar despierto, programar las actividades del día, realizar llamados telefónicos, también son actividades que tienen lugar en el baño. Un tercio de las mujeres aseguró que durante el tiempo que permanecen allí, aprovechan para mirarse largamente en el espejo. Yo no sé si Fátima tiene algo que comentar. Se ríe muy, muy sí, sinceramente, sí, sí. ¿Eh? Igual que de sincero estoy yo aquí con mi botón mágico. Es que está de... Te va a cargar botón, ¿eh? Qué guay. Nunca me ha dicho. Pero era todo de meditación y hedonismo tras los azulejos muros sanitarios de los sanitarios. Según la encuesta, la búsqueda de un baño público es una experiencia displacentera para más de la mitad de los encuestados. Por eso, efectivamente, tenemos el botón famosillo ya. Claro. Según Janelle Foot, la profesora de urología en la Facultad de Medicina de la Universidad Emory, la alteración de las actividades del día para buscar un baño con urgencia son síntomas de hiperactividad de la vejiga, que afecta a más de la mitad de los norteamericanos de más de 60 años. Bueno, como nosotros no seamos ni norteamericanos ni tenemos más de 60 años, dale al botón, Marco, y pasamos de noticias. Pues sí. ¿Sabéis qué es una coca burra? ¿Una qué? Una coca burra. ¿Coca qué? ¿Una coca burra? Será una Coca-Cola con muchísimo azúcar. Una coca burra, no sé, yo sé lo que es un... pollo. Pero una coca burra no sé lo que es. Pues mira, está cerca, porque una coca burra es un pájaro. ¡Ah, un pájaro! Sí, sí. Una coca burra australiana será sometida a ejercicios personalizados después de haber engordado por comer salchicha hasta el punto de no poder volar. O sea que se puso... lo de burra, ¿no? Se puso como un... ¡Pollo! Se puso brutal. Como un pollo bien cebado, claro. La coca burra comenzó a tener problemas con su peso cuando los residentes de un parque de Sydney comenzaron a alimentarla con las salchichas de sus parrilladas. Pero es que... Pero vamos a ver, las aves no comen verdura, nunca mejor dicho. ¿Cómo le dan salchicha, por Dios? ¿Salchichas? ¿Y de qué dan las salchichas? Que me la den a mí, que tengo un hambre ahora. El pájaro pesa 565 gramos, más de medio kilo. Ah, vale, pensaba que me iba a decir 565 kilogramos. Menudo bicho. Eso sí que era un si pollo. Vuela, entonces para darle una medalla. Sí, bueno, pero es que es un 40% más que un pájaro adulto normal de su especie. Oh, pues todo está gordo. Por lo que está tan fuera de forma que no puede volar el pobre. Madre mía. En la naturaleza habría comido animales pequeños, como ratones o lagartijas enteras, pero las salchichas son demasiado para ella, dijo Gemma Watkinson, enfermera del Hospital de Vida Silvestre Taronga Zoo de Sydney. Un residente de Sydney llevó al pájaro al zoológico después de ver a algunos perros persiguiéndola en el suelo. Oye, macho, pobrecita, encima de que estaba toda cebada. Encima le persiguen los indigesta, perros. Indigesta, porque tiene que estar indigesta esa criatura, que le persiguen los perros y que no pueda echar a volar. A lo mejor a la coca burra también le vienen bien los soniditos estos del otoime. Sí, para disimular y que los perros espantaran a los perros, ¿no? Sí, o luego te la encuentras ahí detrás de un arbusto haciendo de vientre. Tanta salchicha. Le daría con la patita al otoime este. Una locura. Si es que hay que ver, como diríais Ventura, si quieres engordar, coca burra. Ahora que dices Ventura, ¿cómo se llamaba el murciélago este blanco? Shikaka. Shikaka. Shikaka, qué bueno. Qué bueno, bueno. Bueno, pues fíjate qué dilema, macho. Un hombre que deberá elegir entre sus dos esposas después de que la primera o su murciélago tras 13 años de ausencia. Es un dilema. Espérate, o sea, 13 años de ausencia y se volvió a casar. Claro, se volvió a casar y vuelve la antigua. ¡No! ¿Y ahora con cuál se queda? Entonces, a ver, ¿de dónde puede venir este tipo de noticias? Pues efectivamente, amigo, de China. Ren Xuxiao, un peluquero de Qijiang, podría enfrentar cargos por bigamia si no se divorcia de alguna de sus dos esposas. La primera, vamos a quedarnos con el nombre para ver luego con cuál se queda. Xion Jinsheng, Xion, desapareció de su casa en el 97 y Ren nunca la volvió a ver. Resultó ser que se había ido a por tabaco. No, perdón, que había sido secuestrada y vendida a un hombre en otra provincia. ¿Qué? Ay, madre. Dice. Un amigo le contó que vio a Xion en el pueblo de Xinjiao y él salió a rescatarla y le trajo exitosamente de vuelta a casa. La cuestión fue que allí, claro, ya se había instalado su nueva esposa, Kai Chengrong, Vamos a dejar en Kai. Sion, Shinshe y Kai. Sion y Kai. Sion y Kai. Con si quien dejamos contrajo, los nombrecitos, con yo quien creo que contrajo tampoco. Nupcias en 2002. O sea, 5 años después. ¿Qué problema? Al parecer, los tres llegaron a un satisfactorio arreglo doméstico sobre las tareas del hogar y las visitas del marido a cada dormitorio. Pero la ley, de igual forma, le exige divorciarse de una de ellas. Entonces él ha dicho, me voy a divorciar de Kai, que es la última en llegar. Oh. Pero ella seguirá viviendo con nosotros y cuidaremos de ella. Pues claro. Qué bueno él, tío. Bueno. Hombre, no sé, yo la verdad es que me divorciaría de las dos. De las dos, claro. Ni para ti ni para mí. No, claro, hombre. Ya por, está. Hombre, pues... Es un problema, ¿no? Porque tú quieres mucho a tu pareja, te la arrebatan... Es un dilema. Y cuando por fin consigues superarlo y te buscas una nueva pareja, resulta que es de película totalmente. Es totalmente extraordinario. Lo que yo me pregunto es si ahora, después de renunciar a una, luego la otra se enfada con él y se vuelve a ir. Claro. Y ahora, ¿qué hacemos? Que ahora nos estamos casando, ahora nos estamos divorciando... No sabemos lo que queremos. Yo digo, te divorcias de las dos y ya está. Ya está. Te divorcia. Te divorcia. ¡Divorciémonos! Un regalo eres tú. Solo suave y en el sur. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Cargando propuesta de ocio. Hay que ver estos surferos profesionales que tenemos al otro lado de los micrófonos, Álvaro Baena y Fátima Pobes, que se me traliba la lengua. Estos surferos que nos han preparado estas propuestas de ocio para el fin de semana. Si yo hubiera sido ellos, aprovechando que es el último Radioactivo, ya os hubiera dado planes para todo el verano. Pero bueno, como todavía queda estudiar, exámenes y hacer planes para saber vacaciones y tal, vamos a ver qué tenemos para este fin de semana. Bueno, como te has dicho, todavía falta tiempo para las vacaciones oficiales, ahora exámenes y demás. Así que de momento os traemos un plan de fin de semana completito, ¿de acuerdo? A ver, empezamos con Sentido Tú Decides. ¿Os suena, verdad? Sí. Vaya que este sí programa suena. De la Consejería de Jóvenes y de Deporte y Sanidad y Dependencia prefiere concienciar a la juventud extremeña sobre los peligros del alcohol y de las drogas. Estará el 5 de junio en el botellón de Almendralejo y la actuación se desarrollará a medianoche. Y también está el evento Más Gallos que Nunca, el sábado 5 de junio a las 5 de la tarde. Segunda edición de este evento centrado en el hip hop. Conciertos de 9,9, Soja y Ya Loco, KPF y Keishal. También habrá una batalla de gallos y a medianoche se entregarán los premios. Ojo, que estamos hablando de batalla de gallos, no batalla de... ¡Pollo! Oye, ¿quieres participar en un campamento de skate en Chemnitz, en Alemania? ¿En Alemania? Oye, sí, tú, sí. Marco, ¿queréis? Tú y yo queremos ir a Alemania. Sí, al circuito. Para otra rueda. ¿Vosotros queréis salir a cualquier sitio? ¿Dónde nos montamos un bombardeo? Aquí al lado. Nos vamos a tu casa, si quieres, Fátima. Bueno, de momento os voy a contar qué hay que hacer para ir a Alemania, ¿vale? A ver. Venga, a ver. Para esto tenéis... Para apuntarnos. Acláranos, para apuntarnos, ¿qué tenemos que hacer? Deberás probar tu valía en los campamentos que se desarrollarán en el FJ de Don Benito y en la factoría joven de Plasencia. Entonces, ¿para qué vamos, no? Porque sí, ahí ya nos han matado. A ver, no, continuamos. Pues para aquellos que sí que podréis demostrar lo que valéis, este sábado 5 de junio en el FJ de Don Benito, ¿sí?, y el domingo 6 de junio en la factoría joven de Plasencia. Oye, es que todavía estamos a tiempo, ¿eh? Claro, bueno, sí, y en caso de ponernos la rodillera, porque sí, otra cosa ya. Y en caso de ser seleccionado. El United by Skate Camp tendrá lugar en el 31 de julio al 10 de agosto en Chemnitz, Alemania. Toma. Oye, ya. Pues esto ya es un planazo, ¿eh? Ya no estamos hablando de coger la bicicleta, darte un volteo por el barrio. Estamos de ir a Alemania y de... No imagina menos. Y el United by Skate Camp, que suena a videojuego de la PlayStation. Sí, pero tú eres muy chulo, chaval. Verás cuando te vayas a Alemania y te digan... Ich habe Papier, bitte. Das Paper. Y Schumacher y Volkswagen. Schumacher, Volkswagen. Substruchenwagen. Bueno, yo qué sé, qué locura. El caso que no perdáis puntada. Si sois los máquinas de los campamentos, no podéis perderos esta oportunidad. Viajar a Alemania. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Me quedan 2 minutos para acabar este programa. Chicos, ¿qué os ha parecido esta temporada? Este último programa ya. Ay. Pues la temporada ha estado bastante bien, bastante bien. Lo que pasa es que, hombre, te hemos echado en falta en esas encuestas. Sí. Aunque por lo menos... Te hemos echado de menos, no nos dejes abandonar. Por lo menos se ha resuelto el misterio, ¿no? Sí. Bueno, yo, perdonadme, pero ahora ya con el Otohime este... Otohime era. Otohime. Ortohime. Ya no tienes excusa la temporada que viene, ¿eh? Sí, como se llame el cacharro, yo me lo compro, doy fe, me lo llevo allí al excusado y si no, me bajo el politono del en el móvil y le doy yo al botón y ya está. Eso sí, va a sonar un poco artificial. Lo único que a mí me gustaría desde aquí que me firmaseis, que el año que viene volvéis, porque desde luego Radioactivos, sin vosotros no sería lo mismo, como sin vosotros sería sin el resto de los locutores que han pasado por esta casa y que en el programa 200 los juntaremos, ¿eh? Hombre, y además que te tengo preparada una seriada de noticias curiosas de ropa interior. ¿Verdad? Y esa ya te la guardo ya para el año que viene. Bueno, pero si queréis seguir informados, aunque no tengamos Radioactivos, tenéis que buscar o bien en los perfiles de 20, MySpace o Facebook, Instituto de la Juventud de Extremadura o Mi Cuarto Plan. Y Twitter. Y Twitter también. Y si no, pues lo más sencillo, visitar las páginas con las cuales elaboramos nuestro historial. Iniciando historial. Juventudextremadura.com. Espacios para la creación joven.net. Redacción joven.com. Micuartoplan.es. Ondacampus.es. Bueno, chicos, hasta el año que viene. Hasta el año hasta que el viene. Año que viene. Ay, o mejor dicho, triste. Hasta la temporada que viene. En bueno. Octubre volvemos. Adiós. Volveremos. Adiós. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.